Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se la contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una triste razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que hoy llega como Tego Calderón, para que te lo goces con las historias reales de todos esos personajes, los próceres, todos los eventos de la historia de Venezuela y de América también, en el idioma del verdadero corito sano. Y bueno, ustedes saben que nosotros llegamos todos los fines de semana con temas que son pura chispa, candela y fuego, pero antes de empezar, queremos recordarles, o si esta es tu primera vez escuchando El Corito Histórico, informarte que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, en todo eso estamos. Y por ahí nos puedes, le puedes llegar a todo este contenido. ¿Qué más por ahí, Manao? Bueno, que también estamos, lógicamente, en el canal de Anilara Farías en YouTube, donde puedes vernos en audio video, digamos. Ahí pueden ver la imagen y escuchar nuestras bellas voces vacilando y coreando. Igualmente estamos en la página web www.elcortohistórico.com, donde se pueden descargar los episodios gracias a nuestro querido amigo en Chile, Manuel Durán. Y en general, recuerden que El Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas, también te preña. Así que no te descuides, bella dama. Ajá, mucho cuidado. Tú sabes que hoy estoy muy contento, Javier, por grabar este episodio, porque hoy este episodio es como bueno, vengo con esta campaña, apoya a tu prócer local. Es correcto. Y aquí, bueno, es verdad. En El Corito Histórico ya Javier ha apoyado también a su prócer local. Cierto, cierto. Pero es verdad, porque vamos a hablar hoy de un personaje que está, bueno, digamos que está olvidado, pero sí se le pasan por encima en cuanto a logros respecto a otros, porque, bueno, sale, pero tampoco tanto. Sin embargo, su utilización es increíble, porque, bueno, para el caso de Dorian, lo queremos estudiar hace tiempo porque nosotros hace tiempo, cuando empezamos esto, decíamos, no hay que hablar de este tipo también, porque es uno de esos personajes de su pueblo, de allá de Carúpano, que es capaz de superar tanto a Dorian como a la de Olares en eso de ser famoso. Estamos sí, hablando del el héroe que le da nombre al municipio del cual forma parte Carúpano, que es el amigo general José Francisco Bermúdez. Exactamente. Estoy muy contento por este episodio porque, bueno, en principio es como dijo Javier, algo que no habíamos planteado desde hace tiempo, bueno, desde el principio de esto, dentro de nuestras conversaciones, estaba por ahí siempre Bermúdez, porque bueno, ese es mi prócer local. Entonces, bueno, apoya tu prócer local. Hoy vamos a hablar de José Francisco Bermúdez, que es, bueno, le da nombre, como dijo Javier, al municipio en el que yo nací y también al liceo donde me gradué. Yo soy alto bermudista, hermano. Ah, claro. Bermudista porque usas bermudas. Claro, claro, exactamente. Alto usuario de las bermudas. Pero bueno, yo creo que ya podemos empezar a darle candela a esto, porque ya dimos por ahí toda la información. Vamos a empezar a hablar aquí de este prócer, que por ahí hay un libro con su nombre, que es El Héroe Olvidado. Vamos a ver, vamos a darle visibilidad. Es un héroe importantísimo porque no solamente es que participó en esta guerra, sino que es, digamos, un bolivariano tardío. Pero sobre todo, además de un gran venezolano, una cosa por la que yo aprecio es porque es uno de los enemigos de número de Manuel Piar. Era un hombre que tenía mucha rechera a Piar al nivel de que le tenía tanta rechera que supera incluso a Bolívar. Y eso para mí lo hace un tipazo. No, y sabes que la vida de José Francisco Bermúdez también es muy controversial. Como tú lo dijiste, es un bolivariano tardío. Y justamente todo este camino lo lleva a través de un montón de acontecimientos en donde hay muchísimo, vale, de algo que nos encanta por allá en Carúpano y en Cumaná, que es el chisme. No podía faltar. Sí, vale, mucho de esto en la vida de Bermúdez. Y bueno, ya vamos a empezar a revisar a nuestro José Francisco aquí. Porque él nace en el año 1782, el 23 de enero. Ah, sí, en San José de Aroquar, que eso es ahí por las afueras de Carúpano, ¿no? O sea, eso es como decir, respecto a Carúpano, eso es como, por ejemplo, la distancia que hay entre Maiquetina y Guatá. Sí, sí, eso es ahí mismo, son pueblos vecinos. En San José de Aroquar se establece la familia Bermúdez, digamos, Papa Bermúdez, Bernardo Bermúdez. Sí, el viejo Francisco, sí, Bermúdez de Castro, su padre. Se estableció allí porque, bueno, él ocupaba algunos cargos en el gobierno, como corregidor, en el Pilar, el Rincón, pueblos de allá del hoy Estado Sucre. Y bueno, para estos años, 1782, 1780, empieza a ejercer el cargo acá en San José de Aroquar, y es donde nace Bernardo el Mayor y también José Francisco Bermúdez. Hay unas versiones por allí al respecto sobre su nacimiento que también se debaten con Cariaco, porque bueno, en la historia de Carúpano de Taberacosta, esto fue en el año 1930, sale esta versión, pero luego fue, esto es desmentido incluso por relatos de su principal, o su primer biógrafo, digamos, que era Francisco Mejía, su edecán, que es un tipo que saca su biografía días después del asesinato de Bermúdez. Y bueno, él dice, un tipo que lo conocía profundamente, y mira, este señor nació en San José de Aroquar, ahí no hay para dónde coger. Ah, claro, o sea, es el carajo que estaba al lado de él, es como contradecir a O'Leary, por ejemplo. Entonces, bueno, nace en San José de Aroquar, y tú sabes que Bermúdez, bueno, era un, como vemos, su papá ocupaba cargo en el gobierno y todo esto, pero a diferencia de lo que vemos con los personajes que nacen del lado de bueno, de la hoy capital, del lado de Caracas, que bueno, tienen sus primeras letras y luego los ves cursando estudios, que si de filosofía o de derecho o un curso militar. Acá en Oriente no. En Oriente, mi hermano, No había agudo. José Francisco Bermúdez entonces vio sus primeras letras, o sea, le enseñaron como a leer y escribir, y después que mire, vaya a limpiar conuco, vaya a sembrar cacao y a pescar vejillón y guacuco. Entonces, bueno, él aprende sus primeras letras y tal, de muchacho, se empieza a dedicar a la agricultura, y bueno, como siempre decimos, en todos los, y al comercio también, y a los negocios de su familia. Y como siempre decimos, en todos los acontecimientos, en todos los personajes que hablamos aquí, llega el año 1810. La independencia, es correcto, porque si bien ellos están en Oriente relajados, comiendo chaguacures, quién sabe qué más, no eran ajenos a lo que estaba pasando en la capital de la República. Y si bien eso era algo lejos, muy temprano, Cumaná se plegó al mismo ejemplo que Caracas dio. Es decir, si bien se creó una junta en Caracas, se fueron creando en todo el país varias juntas paralelas que se fueron uniendo a lo que había planteado Caracas de crear una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Y aquí tan temprano, o sea, la independencia fue el 19 de abril en Caracas. Sí, eso igual lo vamos a hablar la próxima semana en un corto que viene. Pero aquí se da esa conformación de esa junta autónoma de cualquier poder español. Y en Cumaná se forma una junta tan temprano como que el 27 de abril de ese mismo año. Es decir, tan temprano ellos dijeron, no, vamos a unirnos a los que están planeando Caracas, pues de una. Y ellos, esa junta, mandó delegados a Caracas y mucho más adelante, ya en el año 1811, también manda para Caracas diputados al Congreso Constituyente de Venezuela, que es el que iría a declarar la independencia ya el 5 de julio. Esto, ya para el 27 de abril, Cumaná está, mira, claro que sí, es lo que hay que hacer por aquí. Se unen allá los notables y bueno, hacen también su junta de gobierno allá. Ahí, por ahí empieza a aparecer Bermúdez, porque tú sabes que en Caracas se manejaban también durante estos acontecimientos algunos bandos como este tipo Bolívar que buscaba, mira, no, qué junta conservadora, vamos a ser autónomos nosotros, solo independencia, hermanazo. Claro, Caracas se armó la Junta Patriótica, se armó también ese combo más radicaloide que llamaban los Sin Camisa, donde estaban Rivas y sus amigos manganzones siempre. Y imagino que en Oriente pasaría lo mismo, es decir, que tiene su representación de loquitos y de gente un poco más timorata en eso. Bueno, había otro bando adicional que era el que le gustaba a nuestro Bermúdez. Ese bando adicional era el que decía, hermano, ¿qué España y qué Caracas nada? Solo Oriente, solo Cumaná, no conozco a más nadie. Como, o sea, como los de Boca Juniors, nunca hicimos amistades. Chamo, o sea, estabas hablando de separatismo oriental, o sea, una bandera con guacucos y pan con empanada. Sí mismo, abogado por el país de Oriente. Pero bueno, con el pasar, con el transcurrir de los eventos, todos se fueron plegando a las corrientes que habían, o a las corrientes que fueron tomando más fuerza, y al final igual la causa era común, que era combatir a los representantes del Imperio Español. Y bueno, aquí se une Bermúdez, empieza a dar Bermúdez sus primeros pasos, pero su bautizo de fuego, que llaman, porque estamos hablando de un militar, la primera vez que Bermúdez fue a lanzar unos tiros y bueno, a luchar por la patria, digamos, es en 1811. Porque sabes que el 5 de marzo ocurre en Cumaná lo que llaman el levantamiento de los catalanes. Un montón de Rosalías y San de Rosel por ahí jodiendo. Y estos fueron unos tipos, habitantes de Cumaná, promonárquicos, que se pusieron en complot con unos capuchinos aragoneses y tomaron, por sorpresa, el castillo de San Antonio. Ahí estaban estaba el parque de armas y todo esto. Y bueno, ahí la gente, los patriotas, el bando patriota organizó a su gente. Allí estaba José Francisco Bermúdez y forma parte de la tropa que va a sofocar este movimiento allí en el castillo de San Antonio. Ojo, pasa por aquí, bueno, eso fue su primera vez en esto, no tiene como una condecoración, un asunto, pero ahí se registra José Francisco dando sus primeros pasos en la batalla. Sus primeros tiros, pues. Claro, claro, 1811. Ya luego, sería para 1812, cuando se meta por completo en la candela. Eso es cuando hacen la campaña de Guayana, que es cuando Miranda lleva para allá a sus muchachos, pues, o sea, lleva a Mariño y a su Yapiar, es decir, como sabemos, Miranda era fan de agarrar muchachos chimbos. Claro, Miranda tenía la fundación Niño Malo. Entonces, bueno, no, ¿sabes qué? Acá, en esta expedición hacia Guayana, yo no pude registrar el nombre de Bermúdez, pero donde sí lo encontré fue en la expedición que mandan hacia Barcelona. Porque, ¿sabes qué? Cuando Monteverde, ya cuando se da la llegada de Monteverde y la toma del control de Monteverde, él viene hacia Oriente, y cuando llega a Barcelona, o a Píritu, allí recluta a Francisco Tomás Morales, y la respuesta ante esto de la gente allá en Cumaná es enviar una expedición al mando de Vicente Sucre, el papá de Antonio José Sucre. Y allí va formalmente José Francisco Bermúdez con el grado de subteniente del ejército. Correcto. Sí, y tengo entendido que esa acción de Píritu, los que lograron tomar Píritu, es decir, echaron de ahí a los españoles. Sí, en efecto, ellos logran todo allí con éxito, pero ocurre algo, que allí mismo se enteran de la capitulación de Miranda. O sea, qué bolas. Ese chaval de repente Miranda dijo, bueno, panas, me voy. Exacto. Miranda dice, bueno, panas, chao, mi trabajo está hecho. Y bueno, quedan estos tipos allí. Y sabemos que, bueno, ya lo hemos comentado en episodios anteriores, lo que viene después de la capitulación de Miranda es esta cacería de patriotas que se dio, la cacería que se dio del otro bando, y en Oriente estuvo en manos de Eusebio Antoñanzas. Y bueno, lo que hacen aquí, como hicieron Mariño y compañía, que fueron hacia Trinidad, lo mismo hizo Bermúdez, pero tú sabes que Bermúdez se monta ya en Bergantín, una embarcación, de nombre Botón de Rosa, y primero se dirige a la hacienda del señor Agustín Galdona. Ah, esa hacienda que ahora es San Juan de las Galdonas. Tal cual, ese es el nombre. Es un chayán, se llama Elmer, que tenemos aquí. ¡Eso! Claro, un chayán se llama Elmer. San Juan de las Galdonas, bueno, forma parte de esas tierras, de esta familia Galdona, de Agustín Galdona, que fue incluso gobernador de Carúpano en algún momento también. Y bueno, ahí llegó Bermúdez y luego hacia Trinidad. 1812. Y ahí es cuando él se encuentra con este montón de otros refugiados orientales. O sea, básicamente todos los orientales que estaban rechos con los españoles estaban en Trinidad. Entonces ahí esa gente se fue agrupando poco a poco en torno a un tal Santiago Mariño, que después de estar bajo el rey de Miranda, huye y está allí, y era como el de más prestigio. Y además, él recibe noticias de todo lo que estaban haciendo en Oriente, estos carajos llamados Antoñanzas y Francisco Javier Cerveris. Porque el Cancerberis había llegado allá como protector, digamos, de Cumaná. Se había pasado por encima de la autoridad del gobernador de allá y se dedicó a vengarse de los patriotas. Sobre todo envalentonado por los catalanes que estaban allá en esa zona. Entonces ahí hacían una cantidad de desmanes, arrestaban gente. O sea, básicamente violaron la capitulación. Porque la capitulación había establecido que iban a hacerse las paces y ya. Entonces aquí él empezó a expropiar terreno, arresta gente que no tenía nada que ver, deportando gente al castillo de Caracas, y esto molestaba a la gente. Y de esa manera es que Manuel le plantea a los refugiados dirigirse a la sede que él tenía, bueno, que tenía su hermana, en el llamado islote de Chacachacare, esa vaina que nos cuenta el pana Dulfaya, saludo a Dulfaya allá en Panamá, que es cuando se refugia en la hacienda de Concepción Mariño y firman la famosa acta de Chacachacare, donde se comprometen a liberar su país. Y ahí esa firma está precisamente José Francisco Bermúdez firmando como diciendo, yo se me comprometo a liberar mi patria. Ahí le siguen también Bernardo Bermúdez, su hermano, Manuel Piar, Juan Bautista Vidó y todos los orientales que estaban ahí comprometidos a liberar su país, probablemente bajo un juramento con un pan con empanada. Sí, esto... Aquí se da, bueno, este juramento aquí de y el acta de Chacachacare, por ahí tenemos un episodio echando este cuento. Y también, cierto. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que llegan en enero, tempranito, enero de 1813, llegan a Güiria, toman Güiria, allí le toca a Bermúdez, por un lado, tomar el puerto de Punta de Piedra, por otro lado, mandan a Piar y a su hermano, al hermano mayor de José Francisco, Bernardo Bermúdez, a tomar Maturín. Y bueno, aquí empieza Bermúdez, mira, como Rambo. De una vez pan, toma Güiria. En Güiria había un contingente, bueno, los comandantes de la plaza, llamado el apellido Gabazo, el jefe realista de ahí de la plaza de Güiria, empieza a huir y va a parar hasta Yaguaraparo. Bermúdez lo persigue hasta Irapa. Son pueblos que están allí cerca, y bueno, ahí lo dejó metido Bermúdez a Juan Gabazo en Yaguaraparo viendo pura palometa peluda. Eso es lo que hay allá. Entonces, bueno, este jefe realista queda allí en Irapa esperando refuerzos, llega el Cancerberis, y Bermúdez igual lo sigue ahí dándole, mira, patá, kung fu, piedra, botella. ¿Qué pasa? Que, bueno, toda la operación de Chacachacare tiene éxito, por mientras él estaba haciendo esto, por el otro lado iba Mariño tomando Cumaná. Pero se da un hecho trágico por aquí, que tú estás claro. Ah, sí, porque ocurre que Bernardo Bermúdez estaba con Piar, toman Maturín, y de repente, en un suceso que hay muchas versiones, Bernardo Bermúdez decide irse a Trinidad. O sea, él deja cargo a Piar del batallón y planea irse en barco a Trinidad. Pero lo captura la gente de Cerveris cuando se está montando en el barco. Y se lo llevan a Yaguaraparo, donde estaban estos carajos ahí refugiados. Y en Yaguaraparo, Cerveris lo manda a fusilar. Le hace un juicio sumario y lo fusila. Pero al fusilarlo, queda vivo. Es decir, eso demuestra lo duro que era el tipo. Pero según las leyes de guerra, si alguien se le fusilaba y sobrevivía, eso era automáticamente causarle que se le perdonara la vida. Y se le perdonó la vida. Entonces lo agarraron. Y lo mandaron a casa de un hombre llamado Antonio Toro a que se recuperara sus heridas. Pero pasó que José Francisco seguía en esa ofensiva contra Yaguaraparo. Y Cerveris ya estaba consciente de que iba a caer la zona. O sea, que él ya no tenía nada que hacer allí. Y entonces, antes de irse, él mandó a que mataran a todos los prisioneros. Y de esa forma, Bernardo de los Muertos fue asesinado en su cama. A sablazos. Lo mataron, mano, de mardá. Sí, mató a su hermano. De hacerle la mardá a José Francisco. Lo dejó como cancerbero, literal. O sea, básicamente José Francisco terminó convirtiéndose en un criminal que no creía en nadie. Y de verdad le pasó tal cual a José Francisco, porque el tipo salió y empezó a matar realistas. Todo el que dijera por ahí, el que supiera que tú eres identificado con ser realista en esa zona de Yaguaraparo, Irapa, todo eso que quede cerca por ahí, ahí ese hombre castigó a todo el mundo de la rechera que cogió. Y no solo eso, o sea, le agarró yo las restas, pero también le agarró un odio infinito a Manuel Piar, porque él culpaba a Piar de que su hermano estuviese por ahí solo, sin más nadie, y lo capturaron los realistas. Claro, hay muchas versiones sobre eso. Está esa versión que dice Radaluki, de que Manuel Barbosa se fue del ejército porque Manuel Pierre básicamente le levantó la tropa en su contra. Esa versión de la novela es fundamentada también en lo que maneja Bolívar, cuando Bolívar saca su proclama lleno de odio, que le saca esa tiradera a Manuel Piar, él dice ahí que en sus manos está también la sangre de Bernardo Bermúdez, porque bueno, esos fueron los primeros pasos de su pérfida. Sí, sus primeras andanzas en Hogwarts fueron esas montadas el camino de la escoba. Exacto. Pero entonces ese odio le Entonces, quedó ahí a Piar, disculpa, a Bermúdez, de que la culpa de la a muerte de su Bermúdez. hermano era de Piar. Y ese odio estuvo ahí anidando desde entonces. Estamos hablando del año 1813. Pero siguiendo el tema, el carajo, más lleno de odio contra los españoles, contra Piar, siguió matando españoles. Y poco a poco se fue así escalando posiciones, porque si algo estaban premiándose en ese momento era la carnicería de españoles. Entonces él era muy bueno en eso. Entonces fue echando tiros y coñazos hasta ya llegar al año 14 en Oriente. Sabes que hay un dato por aquí del año, bueno, de este mismo año 13, porque tú sabes que comentamos al principio que, bueno, él era un bolivariano tardío, porque él también tuvo sus peos con Simoncito, porque José Francisco era jaque. Lo que vamos viendo por aquí, lo que se entiende cuando vas estudiando a José Francisco Bermúdez, es que era un tipo medio jaque, un tipo atravesado y gritón. Entonces, ¿qué pasa? Él está todo molesto matando a realistas. Ocurre, él participa en los combates de Boca Chica, de Arao, y ocurre la primera batalla de Carabobo, 28 de mayo. Estamos hablando del año 1803. Aquí ganan los patriotas y se toman un montón de prisioneros realistas, a los que José Francisco Bermúdez hace fusilar. Bolívar va, lo increpa delante de la tropa y que, hermano, tú eres loco y tal. Tú estás loco, ¿por qué tú haces esto? Esto es una barbarie. Y delante de todo el mundo, el jefe lo regaña. Y sin moral, porque estamos hablando de que es el Bolívar que viene de ordenar matar españoles en Caracas y La Guaira. Sí, bueno, todavía no era ese Bolívar, porque estamos hablando del año 13. Año 13, seguro. Esto fue en la primera batalla de Carabobo. No, es 1814, hermano. Ah, sí, 1814, ¿verdad? Lo acabo de ver acá. Sí, bueno, ¿verdad? Es este mismo Bolívar, es lo mismo. Bueno, esto es lo que hace molestar a Bermúdez también entonces. Si vemos aquí, es como que, bueno, ¿y qué me vas a decir tú, pues? Exacto, tú vienes de matar español, de matar a todos los españoles desarmados que veías por ahí suelto. Tú eres el delegado a muerte y me vas a decir a mí que no mate españoles. Coño, tu madre, Bolívar. No vale, no te pases, exacto. Estás bien loco, Simoncito. Entonces, Bermúdez se molesta, pero Bermúdez es parte del ejército de Oriente, su jefe es Mariño. Además, tienen como esta rencilla porque Bolívar y Mariño están ahí, que no, que mando yo, no, que mando yo. está ahí como que, ¿qué se cree este caraqueño de mierda? Ajá. Y por el otro lado, Bolívar y que no, que este poco de campúo. Entonces, bueno, aquí está la primera piedrita que tiene Bermúdez con nuestro niño Simón. Además, bueno, por ahí también ocurren unas noticias que, bueno, se fusilan a parte de la tropa de don San Francisco Bermúdez, porque se devela un complot en donde ellos estaban cuadrando, no para tumbar un gobierno, no para tumbar un mando, sino para regresarse para Cumaná y para Carúpano. Coño, o sea, estaban ahí en Carabobo y querían irse otra vez para pa Cumaná, Carabobo, para Neguiria. Claro, toda esa gente estaba ahí, ay Dios, no le hicimos, ¿sí? Pero yo me quiero ir para la casa, ¿sí? ¿Qué yo hago aquí, mi? Mano, mano, mano, vámonos, pues. Y ahí empezaron a cuadrar, los descubrieron, mira, estos tipos quieren desertar. Fusilaron a unos tipos ahí. Esto es bastante verosímil porque esto es parte del problema que tienen los orientales durante la guerra de independencia, que ellos quieren estar en su casa. Ellos no quieren salir de su casa. No, y también parte del problema de Bolívar, o sea, que prefiere que si le van a elegir entre 30 héroes y 10 pajúos, él te compra los 10 pajúos. Se prefiere fusilar a venezolanos que fusilar a españoles. Dice, bueno, luego se da el desastre de la puerta. Claro, que es cuando los dos ejércitos, tanto de Oriente como Occidente, son derrotados por Boves, y de esa forma se queda sellada el destino de Caracas y resuelven hacer merecido Oriente a todos los caraqueños. Entonces, para irse a los territorios liberados del Casabe, bajo protección tanto de Mariño como de Bermúdez. Pero ya cuando llegan hacia Cumaná, van camino a Cumaná, en algo de Barcelona, es cuando Bolívar nota que ya tienen respirándole en la nuca a Francisco Tomás Morales. Y entonces él sabía y le dijo eso a José Francisco Bermúdez, que coño, hay que enfrentarse a Morales ya. Pero aquí ocurre un impasse, que es que Bolívar plantea que el enemigo se debe enfrentar desde el río. Pero Bermúdez, él pensaba que era mejor encerrarse en el pueblo y usar las casas como defensa calle a calle. Sí, Bermúdez era como el que más conocía la zona y él planteaba eso. Pero Bolívar, que él seguía con la cuestión de que él era el jefe, de que era incuestionable, le planteaba que no, que a juro tenía que ser como él decía. Él se formó un peo y mientras se daba esa discusión absurda, llegó Francisco Tomás Morales y cruzó el río. Y entonces ahora la vaina era salvarse quien pueda. Y lo que podía ser una batalla que resistieran en la zona se convirtió en una carnicería donde murió un gentío. Entre el sangrero, otra vez quedaban Bolívar y Bermúdez mirándose feo, sin ninguno confiando en el otro. Claro, terminaron ahí otra vez de nuevo este campú de mierda, ¿no? Que este caraqueño el coño. Por culpa de este becerro, por culpa de este caraqueño marico, sí. Perdimos. Y Bolívar, que este campú de mierda, ¿por qué no así me obedece? Mismo, entonces, así mismo, esto hace de este combate. Sale Bermúdez herido un brazo. De paso, más arrechera aún. Sí, y termina huyendo, bueno, junto a Antonio José Sucre, José Tadeo Monagas, Agustín Almario, van a parar a Maturín. Y cuando llega Maturín, Bermúdez lanza una proclama en donde le dice a la gente de Maturín: compatriotas, hemos sido completamente derrotados en Aragua y es indispensable que hagamos los últimos sacrificios para defendernos en esta plaza. Los invito a presentarme cuando auxilio haya de armas, municiones, sobre todo si me presentan 1,000 caballos y algún ganado, yo les aseguro la victoria. Coño, Francisco, 1,000 caballos, yo, eso es lo que necesitamos, hermano. Y realmente, bueno, recolectaron ganado, recolectaron los caballos, todo esto, y ahí Bermúdez formó un ejercitico, digamos, 700 hombres a caballos y 80 de infantería. Llega Morales, se para en el Alto de los Godos, allá en Maturín, y les manda una carta que dice que, mira, deseoso de economizar sangre, os propongo una capitulación honrosa. Si desatendéis mis benéficas intenciones, mañana mismo todo quedará reducido a cero. Entonces, bueno, aquí Bermúdez recibe el emisario con esta carta, hace leerla frente a la tropa, y la tropa, y mira que usted lee, escuchen lo que dice el boqueverga este Morales, les lee la vaina, toda la tropa de gente de Maturín Oriental, y que ¡cha! ¡Ay, para la verga, señor! ¡Vaya, mamá, Morales! Se llenaron de odio y empanadas con pan, y fueron a combatir a Morales, y le ganaron, según tengo entendido. Ganaron a José Tomás Morales, sé, un ejército de 2,000 hombres, de 3,000 hombres con los que él andaba. Bueno, ahí salvaron, los persiguieron. Entonces, estos son los acontecimientos que son los que dan antecedentes a la batalla de Urica, en donde asesinan a Bóves. Sí, porque ya después de esa batalla es cuando Bóves arrecho ve que a Morales lo derrotan y se pone él al mando de las tropas. Y entonces lanza su campaña que culminaría en Urica, que es cuando, bueno, estos carajos pierden horriblemente, pero Bóves fallece en medio del combate. Sin embargo, ellos logran huir otra vez a Maturín para la llamada quinta batalla de Maturín, y aquí definitivamente sí los derrota Morales, quedando nada más cerca de 200 personas, eso es lo que queda del ejército de Oriente, 200 tipos, donde estaban Bermúdez y Sucre principalmente. Se van de ahí corriendo, resisten en Año Nuevo, ya en el año 15, otro ataque de Morales, y ya queda mucha menos gente, y los pocos que quedan se van como lo que pueden en canoa para Margarita. En Margarita los recibe el pana Arismendi, pero ya ha pasado el tiempo, ya para marzo, llega la noticia de que la expedición de Morillo está próxima a la isla de Margarita. Arismendi quiere capitular, no era huevón. Bermúdez, que estaba más recho que nunca, no está de acuerdo con eso y resuelve irse de la isla. Dicen, no, tú no seas marico tú, Arismendi, me voy de esta vaina. Y el carajo decide irse de allí, evitando 60 barcos que estaban a las puertas de Margarita, de la Creo. Sí mismo, vale, el tipo se logra escapar. Bueno, junto ahí va Antonio José de Sucre también en ese barco por la noche cuando ellos salen escapándose de ahí, de Margarita, van a parar a Chacopata. Y después de ahí empieza un recorrido por Granada, Martinica, Saint Thomas. En Saint Thomas le da viruela a Bermúdez. Coño, ¿por qué lo expresé la desgracia? Sí, vale, año horrible ese principio de año 15, para luego ir a parar a Cartagena de Indias, en donde, bueno... El asedio. Aquí, sí. O sea, un año terrible, el de tiene que salir corriendo de Maturín, llegas a Margarita, tiene que salir huyendo de Margarita a Chacopata, imagínate tú, si no es suficiente que salió huyendo y tiene que buscar Chacopata. Te da viruela después. Y después llegas a Cartagena donde no hay comida, esa vaina parece Venezuela 2016, pero pasa algo, que él llega a Cartagena y es ahí cuando él depone con ayuda de Aurí a mandarle el castillo, que estaba ya, como era un inepto, ya la gente lo odiaba. Él llega ahí, le dan el mando, y es uno de los que, como puede, defiende la ciudad. Estuvo ahí 100 días resistiendo ese asedio. Hasta que, bueno, cuando ya no quedaba comida, que ya estaban, había, la ciudad era más pobredumbre, más muerte que persona, Aurí los rescata, y como puede, es de los que llega con las pocas vueltas que escaparon de esa ciudad, llegan a Jamaica. Y de Jamaica, ya era diciembre, iban allá a buscar a Bolívar y después se enteran que Bolívar está en Haití y llegan a Los Cayos, a la famosa Asamblea de Los Cayos, que llevaría a la posterior expedición. Y aquí en la isla, pues, se reúne con Bolívar y otra vez se manifiesta sus viejos odios. Se da otra vez otro peo más entre José Francisco y Bolívar, pero esta vez nosotros por ahí tenemos un episodio sobre esta Asamblea de Los Cayos, porque esto fue un desastre. Y parte de este desastre también eran las intrigas de Mariño que estaban por ahí, en donde, bueno, Bermúdez fue, digamos, de estos manipulados o de estos estafados por Mariño, porque, y fui, creo que fue de los que salió peor, junto al Luismi. Sí, porque recuerdo que Mariño, él quería el mando para sí, no confiaba en Bolívar, pero como era tan cobarde, tan poca cosa, él ponía como sus fichas para ese planteamiento a Aurí y a Bermúdez principalmente. Él se ponía en la sombra de decirles, mira, plantea eso para yo quedar bien aquí. Y entonces estos panas plantean esa cosa, ese mando colegiado, para que Bolívar no fuese el principal el jefe de la expedición. Y pasa que ahí se arma una trifulca que resuelve este Luis Brión, que es el que plantea que, mira, yo soy el que pone los reles aquí. Así que o plantean la vaina con Bolívar como líder, o me voy para el carajo y ustedes quedan aquí viendo cómo coño hacen. Y al momento en el cual se da la votación de que si quería una jefatura colegiada o jefatura de un solo hombre a cargo de Bolívar, fueron votando, votó Piar a favor de Bolívar porque estaba, nada más porque estaba enemistado con Bermúdez. Con Bermúdez, sí. Votaron los demás a favor de Bolívar, y cuando toca a Mariño votar si jefatura colegiada o jefatura de Bolívar, Mariño fue y votó por la jefatura de Bolívar porque Mariño es básicamente el propio enemigo ideal de un rapero, porque es la el propio falso amigo que te alaba. Exacto. Y sabes que cuando sacan la cadena de mando de la expedición, entonces queda, bueno, Bolívar jefe supremo, Mariño el segundo jefe, y otro de los que estaba en contra, que es un tipo que también hay una biografía que hizo una biografía de Bolívar hablando un poco de cosas terribles, que es Ducoudray Holstein. Ah, Henry Ducoudray Holstein, o sea, un poco de brujas este, ahí, y queda jodido, sí, el más huevón. Y quedó jodido el más huevón José Francisco, y esto se comunica con lo que tú dijiste hace un rato, de que Bolívar le dice, mira, ve, Bolívar, aquí te tenemos tres tipos serios y un pajúo. No, yo quiero 10 pajúos. No hay 10 pajúos para mí. Yo los quiero. Entonces, bueno, este fue el Estado Mayor que se lanzó Bolívar aquí. José Francisco quedó súper humillado. ¿Por qué queda por fuera? Sacan toda la lista. Él no está. Se comunica con uno de los comandantes de uno de los batallones. Le manda una carta para ver si él puede entrar al barco, a montarse en el barco. Y le responden: los subalternos deben obedecer a su jefe, y el mío me previene que no permita a bordo a usted ni a ninguno de los oficiales que lo acompañen. Le dijeron a Alistair Rodríguez, no estás en la lista. No me apareces en pauta. Bueno, así empezó a tratar Bolívar a Bermúdez desde aquí. No me apareces en pauta. Bermúdez queda varado en Los Cayos. Lo ayuda el presidente Petión, que era burda de pana. Sí, Petión le cuadró que un taxi. Mira, Petión, qué tipo tan pana, le compró las empanadas y lo montó en un barco. Ah, le pagó el taxi. Mira, este señor sí necesita irse para su país. ¿Dónde que vives tú, mijo? No, yo vivo en San José. Lleve a ese señor para su casa. Entonces, lo que quiere Bermúdez realmente es unirse al ejército, es pelear, es ir al combate. Entonces, ¿qué hace? Se embarca hacia, le dice el tipo, para Margarita. Cuando llegan a Margarita, tipo llega a Margarita el 29 de junio, en la noche. Llega a Bermuda de 1815. Llega 16, disculpe, estoy terrible con los años hoy. Del año 16 llega Bermúdez a Margarita y cuando intenta desembarcar recibe una comunicación de Arismendi avisándole que Bolívar prohibió que él y sus acompañantes pisaran territorio venezolano. Coño, o sea, tú me estás queriendo decir que no le dejó que Bermúdez se bajara siquiera a comprar un chicle de un metro. No lo dejó Bermúdez y que, mi tío, yo vengo a comprar queso de bola, chico. No, señor. ¿Un chicle para la carajita? No, señor, no se puede bajar. Mírate, estamos hablando de que a Bermúdez como que fue para un viaje y los panas se arrecharon con él allá, el chamo del carro se arrechó con él y lo dejaron. Lo dejaron botado en Choroní. Y lo dejaron botado en Choroní. Un domingo después, a las 7 de la noche. Y después, cuando llegó al hotel donde se estaban quedando, y que no, tú no puedes entrar aquí porque te quitaron la llave, la habitación, no está tu habitación. No, vale, qué bicheteo. Hermano. Entonces, Edia, Bermúdez todavía, y yo necesito ir a Bolívar, tiene que escucharme, vale, yo tengo que hablar con... Yo estoy seguro que cuando yo hablé con él, vamos a arreglar este peo. ¿Y qué hace? Le dice, mira, Bolívar está en Carúpano. Parecía Mario Bro, Bermúdez. La princesa está en otro castillo. Sí, la princesa está en otro castillo. Cuando Bermúdez va para Carúpano, se encuentra a un corsario de estos que trabajaba para la República, y le dice, epa, Bolívar ya no está en Carúpano. Bolívar se fue para Cumare. ¡Ay, Dios! Y entonces Bermúdez dice, bueno, mira, llévenme para Cumare. Y el tipo del barco y que no, no, no. A mí me dijeron Margarita, yo no voy para más ningún lado. Yo hasta allá no llego. Ah, como taxista desde el aeropuerto. Mano, ¿cuánto me cobras estas pariatas? No, Mario, es para Caracas. Bueno, hermano, está un huevo, chico. Bueno, Bermúdez terminó. Bueno, mira, ¿y qué? Y le dijo el corsario, no, pero yo voy para allá. Y Bermúdez se monta en el barco, llega a Ocumare, ahí está el cuartel general de Bolívar, se planta en Ocumare y le escribe a Bolívar una carta. Mira, la carta de Bermúdez, él dice cosas como rogándole desembarcar para ser parte de la campaña, y asegura que de ninguna manera contrariará sus disposiciones, y le jura ser su mejor amigo. ¿Cómo? O sea, le hizo como nuestro Buki. Yo quiero ser más que tu amigo. Le lanzó el barco a Antonio Solís, pero Bolívar le respondió como Shakira y Alejandro Sanz. Le dijo, te lo agradezco, pero no. Coño, vale, pero qué musical este episodio. Sí. Pero Bolívar le respondió una carta, no, por ahí se la ponemos, los enlazos, la pueden buscar en el archivo del Libertador, la carta en respuesta de Bolívar a Bermúdez, en donde le dice que bueno, que sus intrigas y todo eso lo han llevado a que no formar parte de la expedición y que cuando ellos hayan, mira, cuando hayamos liberado ya esto, hablamos. Hablamos le dijo, nunca. Yo te lo agradezco. Hablamos nunca, le dijo. Que si te digo que hablamos el martes, tienes esperanza. Entonces, bueno, aquí se termina, no se termina de llenar de odio, porque era su último intento. Pues tú sabes que Ocumare fracasa. Sí, Bolívar lo sacan, sale huyendo de Ocumare, casi se suicida y toda vaina, y termina yéndose humillado hacia Oriente otra vez. Sí, él empieza en las, él primero recala en las Antillas, y ahí lo va a perseguir Bermúdez, habla con Brión, le dice, Brión, ayúdame, hermanazo. Con el y Brión queda panadería en Alta, hizo el intento. Bueno, sí, y Bolívar le dijo, hermano, no quiero saber nada de que José Francisco, no lo conozco ni nada. ¿Quién es ese José Francisco? Entonces, bueno, todo esto que acabamos de contar va llenando de odio al final a Bermúdez, lo llena de odio, y esto desemboca en unos acontecimientos terribles que ocurren en Guiria, la costa, que ocurren en Guiria. Sí, porque resulta que Bermúdez termina de volver a Oriente, donde estaba al mando Mariño. Y Mariño otra vez estaba en la brujería, a pesar de todos los desplantes que le había hecho en Los Cayos. Mes de agosto. Llega en agosto a Güiria y entonces, bueno, ya Bermúdez está en su sitio porque al fin y al cabo Güiria es su pequeña patria, una de sus pequeñas patrias de allí. Y resolvió, ahora que Bolívar estaba en la mala, porque venía de ser derrotado en Ocumare, Bolívar, él sabía que Bolívar iba a ir para allá a pedir ayuda. Y él resolvió aplicar una cosa muy oriental para joder a Bolívar. Primero, esperar la bajadita. Y lo segundo, le aplicó esa cosa tan oriental que es el chisme, la dema. Esa vaina que allá más que hobby es una disciplina. Entonces, Bolívar llega allá a pedirle ayuda a los orientales para una expedición. Mariño lo mira feo y le dice, ay, ¿para qué? Si ya tú perdiste. Y Bermúdez lo mira más feo aún como, ah, ahora sí tú vienes a pedir ayuda. Ahora sí. Ah, está bien, pues. Bueno, hablamos mañana, panas. Y ese hablamos mañana de él significó que mientras Bolívar dormía, este José Francisco Bermúdez hizo gala de sus conocimientos en chisme y demagogia oriental y se puso a correr la bola de que el plan de Bolívar era agarrar a los soldados que estaban allí para llevárselos al interior del país y abandonar Guiria para que se alejaran los españoles. Esto armó a toda esa gente que se arrecharon de todos de Guiria y se levantaron en armas, armaron una turba alrededor de la casa donde estaba Bolívar y se pusieron a gritar ¡Muera Bolívar! ¡Abajo el dictador! Y más consignas que hicieron que no se despertara de su sueño el 25 de agosto. Y en esa protesta estaba ahí al frente Bermúdez arengando esa vaina como si fuese Lina Ron. Terrible, llegó, bueno, Bermúdez con toda su gente en Bermudas, con los círculos bermudistas ahí, a putear a Bolívar. Luego aquí se da un enfrentamiento entre Bermúdez y Bolívar, porque Bermúdez saca su espada y que no, mira, mamá huevo, fuera de aquí. Sí, Bolívar salió como a buscar conciliar y en eso es lo que él llega. Bermúdez lanzó un sablazo y Bolívar tiene que defender y saca su sable también, pero mientras está ahí intentando pelear con Bermúdez, le caen a pedradas. Entonces ahí Bolívar ve que coño, no tiene chance, porque si no es una pedrada, es primero que lo va a matar. Entonces el carajo salió corriendo para la playa, esquivando piedras, esquivando palos, esquivando toda vaina, y se logró montar en una lancha como pudo, de unos marineros, coño, le hicieron el favor y se lo llevaron de ahí corriendo hasta Haití. Bueno, estamos hablando de que Bolívar es el, en ese momento, era el jefe supremo, y el segundo al mando era Mariño. Y ya con esta huida o con esta corrida que le tiró Bermúdez ahí en Guiria a Bolívar. ¿Se lo malandrió? Sí, básicamente le batañó el puesto. ¿Por qué? Porque queda Mariño al frente como primer jefe y aquí nombra a Bermúdez de segundo jefe. Entonces, bueno, esto hace que Bolívar, ajá, se exilie de nuevo. Bermúdez le aplique, mira, ¿de quién te burlaste vos? Con toda su gente ahí. Y bueno. Después ellos se reconcilian. Sí, pero todavía falta para eso, porque Bolívar llega a Haití, una vez más, Petión le da más armas, recursos para que resuelva, vuelve a Margarita, y ya después vuelve otra vez a Barcelona y manda una carta avisándole a todos los jefes de su arribo en una carta que decía lo siguiente: aviso la llegada de su excelencia en general en jefe. Es decir, como diciéndole, ajá, aquí estoy yo, panas. No me he ido para ninguna parte, soy el jefe de esta vaina. Llegó papá, vale, porque tú sabes que por aquí también ocurre algo interesante que también tiene que ver con la rencilla de Bermúdez con Pierre, que es que después de que corren a Bolívar, empieza allí como una anarquía entre los jefes orientales, porque corren a Bolívar. De inmediato, Pierre se comunica con el coronel José María Freitas, Pedro María Freitas, sí, con el Pedro María Freitas y con Pedro Saraza en el llano para decirles que no le presten ningún tipo de colaboración a Bermúdez y Mariño. Adiós, carajo. ¿Y quién es el para decir esa vaina? Por sediciosos, porque miren lo que le hicieron a Bolívar y tal. Entonces, ¿cómo era piar? Le cantaba una brujería. Él le lanzó esto. Entonces, esto generó una anarquía porque, obviamente, el primero en el mando es Mariño y el segundo es Bermúdez. Y tú me estás diciendo aquí que no le preste colaboración. Estos tipos me escriben como me les insubordino. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, todo esto hace que todos estos jefes orientales le escriban a Bolívar. Y que, hermano, por favor, ven. Pon orden porque estos carajos se van a matar. Va a poner orden en esta pea. Entonces, cuando él llega y tal, y esto es tempranito, él llega el 30 de diciembre. Ya en febrero, él ya está por los lados de Oriente. Sí, ya esto es el año 1917. Y aquí también pasaba que Arismendi le decía, el que más le calentaba la oreja a Bolívar diciéndole lo brujo que estaba Pierre. Le decía, mira, Pierre está haciendo estas vainas chimbas. No confíes en ese carajo. Coño, vente para acá y resuelve, panas. Y Bolívar llega a Barcelona, donde estaba Freites. Y en esta ciudad resulta que mandara sus tropas Pablo Murillo a joderlo. Y entonces en esta batalla, eso fue una resistencia horrible desde el 7 de febrero donde la ciudad estuvo a punto de caer. O sea, Bolívar estuvo hasta lo último resistiendo. Pero pasa que Barcelona es ahí cerca donde estaba este Mariño. Mariño está en Cumaná y él de repente entiende que, mira, Yo no puedo dejar caer Cumaná. Sí, Bolívar se puede mamar un huevo, pero si cae a Barcelona, venimos nosotros ahora. Así que, coño, no podemos permitir eso. Y entonces él manda de urgencia a Bermúdez a que salve Barcelona. Y entonces Bermúdez dice, bueno, está bien, vamos a servirle. No podemos permitir que caiga nuestra ciudad hermana. Y termina llegando Bermúdez a la ciudad de Barcelona el 9 de febrero. Y mientras Bolívar estaba resistiendo lo último ya en el centro de la ciudad, llega este carajo por retaguardia, le cae a los españoles y hace que esos carajos se vayan corriendo de ahí, quedando nada más un reguero de sangre y pólvora. Y ya en el río Neverí, sobre el puente, Bolívar, aún en shock, sale a buscar, coño, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Quién nos salvó la patria? Y descubre que es Bermúdez el que lo hizo. Y entonces, al momento de ver a Bermúdez, Bolívar fue corriendo para allá con intenciones, parecía desconocerlo, pero resultó que al verlo le dijo, vengo a abrazar al libertador del libertador. Y Bermúdez, y que bro. Y ahí se dieron un abrazo, el famoso abrazo del Neverí, y allí limaron las asperezas Bolívar con Bermúdez, de una manera, fíjate que tenían un problema ahí bastante personal. Bermúdez estaba lleno de odio, le hizo unas maldades ahí a Bolívar, Bolívar lo trató mal, pero bueno, fue la causa, básicamente se reconcilian por la causa, porque él fue como un general y comandante de tropa a hacer una operación para allá, salva al tipo. Y bueno, ¿sabes cómo era Bolívar, hermano? Que le gustaba abrazar a los tipos, a los panas. Y coño, Bermúdez como que también le gustaba y bueno, resolvió encontrar esos afectos en Bolívar. Esos afectos no les daba Mariño, se los dio Bolívar. Pero además, Bolívar empezó a darse cuenta que la cosa no era por ahí, por Barcelona, ni por Ocumare, sino que había primero que liberar Guayana, porque en Guayana había real, había oro, había recursos, tenía el Orinoco. Claro. Y entonces, él dijo, coño, yo tengo que ir a Angostura, porque ahí está Piari, coño, ahí no confío mucho en él. Y entonces, él le dice a Bermúdez, mira, mano, ¿quieres venirte un rato para Angostura a vacilar? Y José Francisco dijo, ok, vamos a ver qué es lo que hay por allá. Y entonces, cuando llegan allá, él hizo saber que Barcelona no había chance, dejó ahí una pequeña guarnición, pero se fue a Guayana. Y en Guayana, él simplemente, cuando llega para allá, también se entera de que en Oriente, ya en Cumaná, resulta que Mariño lo había escoñetado, porque llegó José de Canterac, y de esa manera, con esas tropas tres de España, escoñetaron a Mariño y su combo. Es decir, los carajos volvieron otra vez para Angostura a pedir cacao. Entonces, de esa forma, Bolívar era ya el hombre fuerte. Pero también, entonces llega allá a Angostura, y entonces, como ya él era el jefe, él decidió su estrategia. Él dijo, coño, vamos a hacer un buen mejor recursos. Yo quiero que ganemos esta campaña. Entonces, lo que hay que hacer es asediar al mismo tiempo Guayana la Vieja y Angostura. Y entonces él hizo lo siguiente. Ok, mis objetivos son ganar estas ciudades y a la vez quitarle el mando a Piar. Pero también hace falta algo. Contentar a estos orientales que están aquí y querérselos a Mariño. ¿Sabes qué hizo él? Bueno, dividió las tropas. Un contingente de tropas iba a ir a Guayana la Vieja y otro a Angostura. Uno de esos contingentes lo iba a mandar a Piar y el otro lo iba a mandar Bermúdez, que él dijo, coño, voy a mandar a Bermúdez a Angostura. No solamente porque es un buen oficial y porque se queda cumple mandado, sino porque eso va a hacer que Pierre se reche mucho. Oh, y además para contentar a Bermúdez, que él dijo, ¿me dejan las tropas de Pierre? Claro que sí, vamos a quitarle tropas a ese becerro, a ese guateperro. Exacto, un gerente del odio. Gerente del odio. Aprovechamiento de los recursos. ¡Qué loco! Tú sabes que por estas mismas fechas es cuando se da esta anécdota que cuenta su edecán en la biografía de Bermúdez, que es que él tenía que llevarle un recado a Bolívar, en Bolívar en Angostura. Bueno, luego el que toman, luego la toman Angostura, él tenía que llevarle un recado a Bolívar en Angostura. Él estaba del otro lado, en Soledad. Sabes que ahí en el río está Ciudad Bolívar, o lo que era Angostura, y justo al frente, en el otro lado del río, está esta población llamada Soledad. Ahí estaba Bermúdez. Y él tenía que llevarle este recado a Bolívar. Y, ay, Dios mío, aquí no hay un solo barco. ¿Cómo hacemos? Bueno, déjame ir. Y se ha lanzado nadando para el río. ¡Carajo! No podía esperar. Cruzó el río. No, bueno, no, cruzó el río a nado. No, esto es urgente. Cruzó el río a nado. Porque eso sí tiene uno allá, uno de Carúpano y de esos lados, que uno es bueno haciendo mandado. Uno va hasta las últimas circunstancias a buscar cuántos farmatodos hay. 10, yo voy para 12 farmatodos. Y Bermúdez, bueno, fue, se montó en ese barco. Se fue al río nadando. Llegó, le dio el recado a Bolívar y se devolvió nadando. Ya no, pero no. Ya hubiera recado, no podía esperar una canoa que le hiciera la segunda. Eso es lo que yo digo, no puedo llegar, coño, Bolívar, sabes que me vine nadando, ¿tú crees que me puedes conseguir un barquito? No. Él llegó y que, mira, Bolívar, tengo que decir esto, tal vaina, ok, chao, me voy. Carajo. También era medio atorado, Bermúdez. Sí, pero al parecer era un tipo que se ganaba a la gente también, o sea, un poco como Bolívar. Porque él le dan las tropas que tenía Piar, que estaban en ese momento cuando se hicieron de más alto rango, ahí era Manuel Cedeño. Y de alguna manera, Bermúdez se cuadró, o sea, dirigió bien el ejército y se cuadró también a Manuel Cedeño, que era de Piar, y dijo, no vale, vamos a ir con Bermúdez y con Bolívar, vale, ellos son mejores que Piar. O sea, lo cual también demuestra lo mal jefe que era Piar. Era esa clase de jefe terrible, del cual todos sus empleados cuando se van de la empresa hablan mal. Bueno, es verdad, ahí se ganó, y es bastante el haberse ganado a Cedeño, que era de la alta confianza y de la cuadra de Piar. Tú sabes que a él luego le dan la comandancia de Oriente, de la provincia de Cumaná y, bueno, y de la zona de Oriente. Y a él le ocurre en el año 1818 un desastre que es la derrota en el puerto de La Madera. Eso es cerca de Cumaná. Eso es ahí en Cumaná. Sé que él tenía por ahí su cuartel general. Bolívar lo mira, pon tu cuartel por allá cerca de Cumaná y tal, para estar activo cualquier cosa. Él llega allí, está en su cuartel general y son sorprendidos por un contingente realista. Y él tiene que terminar huyendo hacia Cumanacoa y después hacia Guayana. ¿Qué pasa con este asunto, con esta derrota? Que el parte de guerra de los realistas dice que ellos sorprendieron a los patriotas en el cuartel mientras jugaban cartas y se bañaban en el río. Ah, estaban cortosano. Estaban haciendo... ellos lo sorprendieron haciendo un corito sano y pan, tiro con toda esa gente, coñazo, y que le mataron a 108 hombres y le quitaron las armas que habían ahí y todo el ganado que había ahí. Pero el parte de guerra de Bermúdez, que estaba ahí, dice que, mira, nosotros aquí estuvimos echándonos coñazo durante 5 horas y nos retiramos luego de que agotamos todas las municiones. Y le matamos 300 hombres a los realistas. Bueno, pero no acaban de decir los realistas que mataron como 100 ellos. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Estaban haciendo un corito sano o no? Esto también persiguió a Bermúdez como chisme y tal. Incluso, bueno, luego se sacaron artículos. Creo que luego de después de muerto o antes de la muerte de Bermúdez. Para putear al tipo y que no, a ti te agarraron fue bebiendo y tal. Y por eso era un sinvergüenza. Pero bueno, esto es otro de estos acontecimientos sin esclarecer. Rodeados del chisme. Sí. Rodeados del chisme alrededor de la vida de Bermúdez. Porque en general la vida de Bermúdez ya da mucho chisme. Bueno, quizás puede ser el primer informe maquillado. Pero bueno. Aquí tenemos esta anécdota. Luego se da la toma, le ordenan a Armúez tomar Güiria. Mira, hay que retomar eso allá. Vamos a tomar eso. Le promete, tienes que rescatar unas tropas que te va a dar Mariño y unos víveres para el ejército. Y cuando Bermúdez fue, Mariño no llegó, no entregó nada. Coño, pero qué tipo tan bruja, vale. Y bueno, fue él mismo a tomar Güiria, resolvió y bueno, tomó Güiria. Ah, bueno, en este mismo acontecimiento, cuando él va y toma Güiria, es cuando ocurre esta llegada de Antonio José Sucre, que venía desde Trinidad, que lo rescatan ahí Mariño y... Ah, casi naufraga, sí. Claro. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre aquí en este año. Él termina apoderándose de Güiria, de toda esa zona, y ya como que... Bueno, ya como que ya el gobierno o los planes de Bolívar como que empiezan a caminar de modo exitoso de ese lado, en Oriente, tomaron Angostura, tomaron Oriente, le faltaban los Llanos. Ah, y ahí es cuando hace su campaña, todos sus peos ahí con este Páez, después resuelve hacer la campaña de Páramo de Pisba para liberar a Granada, y de ahí saltamos ya a la liberación de Venezuela, que es cuando él le comisiona a Bermúdez a hacer esa acción que se conocería como la diversión de Bermúdez. Sí. En todo este tiempo que Bolívar está haciendo eso, Bermúdez está allá en Oriente, bueno, haciendo sus labores ahí como comandante de la plaza y todo eso. Pero en el año 1820 lo llaman para Angostura y que, mira, Bermúdez, te tengo que contar algo. Entonces llega y le dice, tienes que hacer esta operación. Por ahí también, bueno, lo vamos a remitir al episodio de la batalla de Carabobo, donde echamos el cuento de qué fue lo que hizo Bermúdez en la diversión y cómo fue esto determinante para ganar la batalla de Carabobo. Básicamente distrajo a buena parte de las tropas españolas para que llegaran cansadas a Carabobo, y de esa forma en Carabobo se diera el golpe definitivo que terminó de conceder la independencia de Venezuela. Y tras este triunfo, llegó al cargo de general en jefe y se le mandó a terminar de liberar Cumaná, cumpliendo eso el 16 de octubre del año 21. Y ya a partir de allí se lanzaron más comisiones, como por ejemplo, fue uno de los que operó en el año 1923 sobre Riohacha y Maracaibo, esas acciones que terminaron con el triunfo del almirante Padilla sobre Morales. Sí, exactamente. Luego va y apoya a Páez en el asedio a Puerto Cabello, cuando regresa de eso. Pero en el año 1830, el 30 de abril, ya bueno, Venezuela es un país que ellos están, ya no están peleando con los realistas. Bermúdez dice, ay no, yo me quiero ir como pa Marigüitar. Sí, porque se ha descansado, porque o sea, ya pasa la cociata, donde él se negó tanto a apoyar como a Bolívar, como a Páez. Él dijo, ay, ese es un pedo demasiado complejo para pa mí. A mí déjeme en Oriente, panas. Ay, yo no estoy en estas cosas. Él se fue para la Soledad de Guirimo porque, coño, qué fastidio esa gente en Caracas. Vale, vámonos otra vez a comer chipi chipi. Exacto, yo me quiero ir como para San Antonio, Bergorfo. Y bueno, él pidió permiso al Congreso para retirarse a la vida privada. Pero entonces, esto es el año 1830. Él muere en el año 1831, un año después. En unas circunstancias que también, como hemos venido comentando en todo esto, están rodeadas por el chisme. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Primero que Bermúdez muere asesinado. ¡Ah! Es asesinado. Coño, ¿pero cómo van a matar a este tipo? Este tipo tenía que ser un chivo. Cuando te pones a pensar en la época, bueno, un general en jefe del Ejército Libertador, un tipo de renombre. ¿Cómo es eso que a ti te mataron en 1831? Después de terminar la guerra, o sea, sobrevives a todo eso, sobrevives a Cartagena, sobrevives a Maturín, sí, y te vienen a matar después de que termine la guerra. ¿Qué pasó contigo, José Francisco? Bueno, vamos a los hechos. Hay mucho chisme. Vamos primero a los hechos. Es importante ir a los hechos. ¿Qué pasa? ¿Cómo asesinan a José Francisco Bermúdez? José Francisco Bermúdez viene de una cena de tomarse unos tragos, un corito sano, con su pana, capitán de navío, José María García, en Cumaná. Sale de ahí, de hacerse corito sano y tomarse esos tragos. Tiene noticias de que hay alguien por ahí, hay una persona que está hablando de él, que tiene un peo con él, un tal Francisco Antonio Carrera. Y él dice, yo lo voy a buscar. A mí me dijeron que él estaba en casa de este viejo llamado Jaime Maíz. Y para allá va Bermúdez. Se llega a Bermúdez a esa casa. Sale el señor Maíz, mira, ¿dónde está este carajo? El tipo tenía un fuete en la mano. ¿Dónde está el Carrera este? Aquí está este fuete que lo voy a azotar. Coño, mano, pero... Ah, sí, el dicho está... Está empaloteado. Empaloteado y era mala de vida, seguramente. Que salga y me diga lo que tal. Y el tipo agarra, no, que él no está aquí, ¿cómo que no? Y se mete para la casa. Cuando entra a la casa, hay un disparo y lo asesina. Se murió, hasta llegó Bermúdez. ¡Qué bola! ¿Quién le dio el tiro? Bueno, las versiones acá oficiales hablan de que el autor material de este asesinato es un joven de 23 años por el momento llamado Rafael Berribetia. ¿Quién es Rafael Berribetia? Bueno, un muchacho que estaba ahí amigo, bueno, sobrino del señor Jaime Maíz, que está en esa casa. Y autor, este muchacho, bueno, fue sentenciado a 10 años de prisión en el castillo de Puerto Cabello. Él no cumplió 10 años de prisión porque a él le dijeron que le iban a ayudar a escaparse. Lo montan en un barco y más nunca se supo de él. ¡Ah, carajo! O sea, un misterio sin resolver. Sí, pero ¿qué pasa? Estos son los hechos. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué mataron al general? ¿Por qué este muchacho mata al general Bermúdez? Ahí se lo vamos a plantear y bueno, y saquen ahí, vamos a ver qué es lo que las dos versiones que hay al respecto, porque una es planteada por Vallenilla Lanz, que él habla de que este joven Rafael Berribetia era proveedor del ejército. ¿Qué pasa? Ah, era un enchufado entonces. Sí, era como un enchufado entonces, exactamente. Entonces, este muchacho, ¿qué pasa? A principios del año 1831, hay un levantamiento, Bermúdez se levanta en armas en Wiria, en defensa del gobierno de Páez contra un levantamiento que había hecho Monagas, allá en su zona, en Maturín, en contra del gobierno de Páez. Bermúdez va a tomar Wiria, bueno, ocupa Wiria, ocupan Cumaná, cuando van a ocupar Barcelona, desembarcan en Pozuelo, y ahí está este capitán, José María García, con que él se está echando los tragos el día que lo mataron. Y estaba hablando con este joven, Rafael Berribetia, de lo que plantea en su artículo Vallenillalán. Entonces, estaban hablando, el muchacho desobedece una orden de García, le da la espalda, García lo voltea, le pega una mano en la cara, lo jode, lo tumba, y el chamo queda jodido y se va. Cuando llega a Cumaná, se queja con Bermúdez. Oye, general, mira, me pasó esto. Y Bermúdez, ah, seguro Bermúdez se echó a reír. Para la verga, muchacho marico. Coño, si no te quedaste. Está jodido, llora, pues. le dijo Bermúdez. Entonces, el chamo quedó picado y va y le comenta a este Francisco Antonio Carrera, que es un carupanero, por cierto, vivía en Carupa. Francisco Antonio Carrera era otro oficial, un comandante. Le cuenta, coño, ¿sabes qué me pasó esta vaina? Amigo de su familia, por eso es que están relacionados. Oye, ¿sabes qué me pasó esta vaina? Y Carrera le dice, oye, hermano, pero para tú resolver este peo vas a tener que matar o a García o a Bermúdez. Coño, un casquillo en chimbo. Un casquillo. Entonces, bueno, estos chismes llegan a... Estos son los chismes que tiene Bermúdez cuando sale de tomarse los tragos, va para allá a buscar al que metió los chismes y Berribetia le da el tiro. Esa es una versión. ¿Pero qué pasa? Hubo un artículo que sacó el dueño de la casa en donde fue asesinado Bermúdez, don Jaime Maíz, contando como que, mira, para que dejen de hablar huevona, yo les voy a decir qué es lo que está pasando. ¿Qué plantea él? Que, bueno, en efecto, esto sí era una rencilla que había entre Bermúdez y Carrera, el carupanero, el que le dijo el del casquillo, por cuestiones políticas. Bermúdez estaba retirado, claro, pero tenía como una gente que lo apoyaba y él planteaba que la creación del Estado de Oriente, Carrera estaba en contra. Hay un levantamiento en armas de Bernardo Olivier en Carúpano, apoyando las ideas de Bermúdez. Y es Carrera el comisionado, como él es el carupanero, es Carrera el comisionado a sofocar esa rebelión. Tipo llega, sofoca la rebelión y llega a la conclusión, papá, no, mira, esto fue idea de Bermúdez. Ah, entonces él crea toda la vaina para que lo maten. Llega el 10 de diciembre allá a Cumaná, pasa su informe y que mira, esta vaina fue este tipo. Y bueno, Bermúdez se entera, ah, mira, este carajo me está metiendo en peo y tal. Y estas son las noticias que, según esta versión, llevan a Bermúdez a llegar a la casa y buscar al tipo y que alguien le disparara. Verga, o sea, en conclusión, la muerte de Bermúdez tiene tantas versiones como videos hay sobre la muerte de Canserbero. Lo que sí es real es que el tipo fue rascado a forma verga por una casa ajena. Bueno, y lo mismo que uno diría de Canserbero, que lo que es real es que el tipo saltó de la ventana. Exacto, eso es lo. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de la muerte del asesinato de Bermúdez, sin esclarecer estas motivaciones? Un chisme. O sea, básicamente Bermúdez nació y murió como vivió, por medio de un chisme. Sí, vale. Un tipo con glorias militares que hizo, tuvo esta vida toda controversial, porque además primero estuvo rodeado con unos pajugos muy influenciados por Mariño también y por ser Jaque, por esta personalidad de Jaque. Pero esta misma personalidad de Jaque era la que le funcionaba en la guerra. Entonces por eso tiene las historias que tiene en estos combates, toda su participación en Cartagena, un tipo como que muy valiente, con un arrojo arrechísimo, buenísimo, pasé mandado. Tipo duro, claro que resolvía, que en combate era una bestia. Sí, que además era un tipo papiado, grandote. Sí, también decían eso, que era alto y yuca. Entonces, bueno, era el tipo que hacía falta allí en la guerra. No, y que sabía su lugar, es decir, no andaba con esas intrigas políticas que sí tenía Mariño o Piar. No, él sabía que su lugar no era tanto esa cuestión política, sino servir a alguien, y dijo, es que sería el mejor más servirle a Bolívar, porque con María no vamos a ninguna parte. Eso también es interesante, como él mismo se da cuenta, y que, erga, chamo, yo estuve equivocado aquí, vamos a hacerlo bien ahora, vale, pero con este tipo yo creo que no vamos a ningún lado. Pero bueno, un prócer como lo que traemos aquí, como tú y como yo, tiene sus luces y sus sombras siempre, y este es Bermúdez, que bueno, hoy se le recuerda con municipios que hay por allí, habrán calles, tiene sus estatuas también. Estatua, sí, hay una que de hecho esa la vimos un día antes que yo me fuera, cuando estuvimos en el Calvario. Claro. Hay una estatua a Bermúdez arrechísima allí en el Calvario. Claro. En Caracas. Si la equipo de producción la pone por ahí, para que la vean. Yo no conocía esas estatuas de Bermúdez. Y te digo la verdad, no conocía demasiadas estatuas de Bermúdez. Esa está en el Calvario, la que está en los próceres también. Hay una, ¿verdad? Porque es uno de los generales en jefe de la nación. No, y no hay una allá en tu pueblo, donde está el pintor ese que estaba por allá en Carúpano, que pintaba esos murales y vaina. Ah, bueno, claro. Está su pintura en el mural de los próceres, allá hecho por Beto. En Carúpano, se le recuerda, sí, bueno, tiene sus conmemoraciones, no, tiene sus liceos, tiene muchas cosas. Bermúdez es un prócer de verdad, protagonista de toda la historia de independencia. Incluso uno tuvo una historia larguísima dentro de los acontecimientos de la Cosiata, y también hubo otras, bueno, muchas manifestaciones de él. No estuvo directamente involucrado, pero se escribió mucho con los protagonistas, dándole sus opiniones y sus cosas. Entonces, bueno, muy importante José Francisco. Apoya a tu prócer local. Exacto, prócer local. O sea, ya nosotros apoyamos aquí a José María Vargas, el prócer de mi zona. Hoy le tocaba a Carúpano. Y bueno, tenemos aquí el prócer local de Carúpano, José Francisco Bermúdez. Pero... Y vamos a traer más próceres locales para que tú los apoyes. Claro, claro. Propongan, que nosotros chequearemos. O sea, tenemos abrejas de deuda, pero eso lo sacaremos pronto. Pero ¿qué les queda ahora a ustedes, aparte de darle like a esto, si están en YouTube, en el canal de Lara Farías? Bueno, correr la voz, decir que este podcast bellísimo está al día para que lo escuchen todos esos panas y bellas damas que quieran saber la historia de nuestro país. O también pueden hacerlo por Spotify, Evox, Apple Podcasts, cualquier vía de podcast digital pueden encontrarnos. Por ahí estamos en todas partes. O si no, pueden escucharnos también en la página web www.elcorredorhistórico.com, donde pueden descargarse los episodios. Diles tú algo, Dorian. Ah, sí, lo de la página web, ahí están al tiro todos los episodios siempre. También estamos en Instagram, el Corito Histórico _. Síganos por allí, ya pronto vamos a volver allí súper activos con el contenido del Instagram. Y bueno, todo eso nos ayuda mucho con un retweet, con compartiendo, si conoce a quien le guste la historia, quien se vacile estos cuentos, epa, mira, escucha aquí el Corito Histórico. Esto nos ayuda muchísimo, porque bueno, así van regando la voz de... Y más gente va conociendo la historia de Venezuela. Háblales, manao. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Corito Histórico de José Francisco Bermúdez. Me quité ya.